Bienvenidos, bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Buenas noches, amigos, damos comienzo a una edición más sin titulares. No hemos tenido tiempo de procesar las noticias porque es realmente una catarata, como una gran diarrea informativa la que recibimos este domingo y la que nosotros tratamos de volcar sobre todos ustedes que están del otro lado. ¿Cómo estás, Mario? Impecable y muy contento de una vez más estar marcando también un poco tendencia en lo que seguramente más adelante veremos que adopten los demás noticieros también, así como nosotros, noticieros y revistas que se emitan, en abandonar ese... El acartonamiento. Ese acartonamiento que los titulares significan cuando las noticias en realidad se suceden aún en el momento mismo que nosotros estamos haciendo el programa, porque hay que tener en cuenta que en este momento están pasando cosas. Exactamente, y para eso tenemos móviles en todo el país que están siguiendo la realidad. Uno de ellos, quizás el que se comunique con todos nosotros y con ustedes, será Warren Cucurulo, que tiene una noticia bomba para darles a todos ustedes. Pero no hablemos más, vamos a la cortina de apertura y luego sí mantenemos este tono de tertulia que nos hace tanto bien y que ustedes necesitan. Así es, vamos allí. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Recién ahora estamos como recuperando la calma necesaria para hacer la labor periodística que nos caracteriza. Yo lo notaba tenso también, Mario, al borde del ataque de nervios, y dije, ¿por qué no mejor esperar unos minutos para hacer la pausa? Hacer la pausa necesaria. También tenemos información por parte de Emiliano, que está teniendo problemas en la recepción de la señal de Monóculo. Convocamos a el resto de los valientes orientales y extranjeros, pero básicamente orientales que están siguiendo la transmisión, que nos hagan un reporte de situación también sobre la calidad de emisión. Ya sí, que... Emiliano, perdón, discúlpenme, pero que cualquier problemita que tenga se comunique con cualquier ente público. Exactamente. Que seguramente a esta hora haya algún funcionario para asesorarlo en cualquiera de los problemas. Yo creo que ahora no es horario que estén atendiendo al público, pero si uno llama y el interno correcto, no dudo que ante el aburrimiento que tiene en un domingo, uno le plantea cualquier tipo de inquietud inmediatamente. Están locos por hacer algo. Claro, porque está como la necesidad. Lo que me pasaba a mí recién, Flavio. Claro. Yo venía sobregirado, porque usted dice la pausa y la calma, y no dice mal, obviamente. Pero hay que ver también cómo viene la semana y el domingo. Uno llega a esta hora de las 9 de la noche y llega de correr 7 días, de estar corriendo constantemente. ¿Usted corre los 7 días? Totalmente. Claro, los 7 días atrás de la noticia, Flavio. Ah, bien, no pensé hace que estaba haciendo... Hace 7 días que estoy tratando de llegar a alguna. ¿Y? No llego, pero... La noticia va muy rápido, ese es el tema. Y hoy con las comunicaciones como están, Flavio, es prácticamente imposible. Yo el otro día quise trasladarme hasta... Me interesaba mucho la situación del Congo. Ajá. Y dije, quiero estar ahí a ver qué le dicen ahí, qué estamos, cómo estamos realmente. Y estamos ok. Estamos, ahora sí. Era la culpa de Emiliano. No solamente los aviones lo que pasa, Flavio. Exactamente, él que vive en un mundo de nubes. Exacto. Es más, está acá, no sé si yo le comenté, que está de nuevo en Montevideo. Sí, abandonó lo que es Japón. Digo, y ahí queda claro en el concierto mundial en qué lugar está Uruguay. Lógico. Porque no es cuestión de que uno hable de que Uruguay tiene una situación de privilegio y no tenga elementos para comparar. Emiliano es un oriental casado con dos hijos que resuelve ir a Japón con ánimo de quedarse. Él un trabajador aparte. Exactamente, un trabajador, él se la jugaba íntegra en ese viaje y estuvo, yo no me acuerdo ahora cuánto, si habrá estado seis meses, siete meses, y ni más. Tanto, ¿no? Ni tanto, y nuevamente con la experiencia nipona, vuelve a nuestro suelo oriental. No le habíamos dado la bienvenida como se merece Emiliano y aprovechamos a hacerlo ahora. Increíble, y aparte hay que aprovechar porque hay que ver que Emiliano vive muchas veces en bases de aeropuertos, según lo que usted me comentaba, y quien vive mucho tiempo en bases de aeropuertos vive mucho tiempo volando, mucho tiempo en aviones. Y quizá de repente eso sea también lo que le genera algún tipo de dificultad en la recepción en este momento del programa. Claro, porque hay que ver desde qué altura Emiliano en este momento está recepcionando el programa. Exactamente. Por eso lo decía lo de la nube. Qué bueno. ¿No? Sí, no, lógico. Pero bueno, saludamos. Qué bueno que esté otra vez en el mejor lugar del mundo, en el lugar donde vale la pena estar realmente, porque uno cuando llega acá empieza a vivir. Claro, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar siempre cuando pisamos o tocamos suelo oriental nos damos cuenta de lo grande que es Uruguay. Antes de eso, No se notaba tanto. No se nota. Uno puede estar años en otros países y no se nota que Uruguay es grande, pero cuando pisa de nuevo el suelo patrio se da cuenta. Siente la inmensidad. Y aparte vio que el suelo patrio tiene como la característica de la arena movediza, porque usted de repente se va a otro lado del mundo, a otros países, de repente se queda, el caso de nosotros miles de veces, digo, se queda haciendo negocios, paseando, en fin, lo que tengamos ganas en el momento, lo que se nos cante. Y uno se traslada de país a país, pero cuando llega al Uruguay, es como que el suelo lo traga y lo aprieta así y lo deja como... A ojos tontos y ojos fáciles lo dejan como achatado, aplanado, pero no. Como lo que es cimentado es la palabra. Eso me gusta. Uno genera cimientos. Es muy común, y esto para cualquiera que escuche la emisión desde el extranjero, la frecuencia de viajes que uno realiza cuando está en otro país. No hay país que a uno le acomode. No. Se quiere ir, quiere estar en un lado y a los pocos meses quiere ir para otro lado y a los pocos meses quiere al ir para otro lado. Y al otro. Y vive como una ansiedad constante. Sin embargo, uno pisa Uruguay y, como usted dice, se absorbe, es absorbido, pero más que absorbido es acogido por la tierra, en el mejor sentido de la palabra. Ajá. En todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y de eso provoca como ese ¿por qué viajar? ¿Para qué? ¿Qué hay? ¿Para qué? ¿Qué hay en tal lado? ¿Qué hay en tal otro? No, porque hay tal cosa. Sí, pero sí. Eso es un día, eso es un mes, eso es un año. Sin embargo, Uruguay es todos y los todo días. Lo que hay acá. Por favor. Las cosas que hay para descubrir del Uruguay, Claudio, además. Es verdad. El otro día tuve oportunidad de ver, justamente hablando de ese tema, un programa emitido en Canal 5, justamente que yo no me acuerdo cómo, creo que se llama Desde Adentro, donde hacían tomas de una barraca en desuso, abandonada, de mármol. Realmente nosotros no sabemos. ¿Eh? Nos sobra todo, Flavio. ¿Se da cuenta que una barraca de mármol, que en cualquier lado hace una historia con el mármol, que vamos a las construcciones más lujosas, se apela al mármol como material de suntuosidad? Y nosotros acá el mármol, ¿sabe qué? Ya, lo tenés ahí, déjalo ahí, todo tirado, no ponemos nada, que esté abandonado. Lo compramos importado. Sí, y aparte, ¿qué vamos a ganar? ¿Qué es una ¿Vamos mármol? A quemar nuestro mármol? No. ¿Traemos? El marmolito ese, y este el poderoso, el power bueno. Lo dejamos acá. Lo dejamos tranquilo acá. Aparte, tranquilo, el mármol, ¿sabe el piso que es ese para el terreno? Porque hay que ver que el campo, por ejemplo, tiene campo. Tiene campo, tiene tierra. ¿Usted tiene estancia, Mario? Por supuesto, varias. ¿Y qué departamento? Paysandú, uh-huh. Rocha, y tengo una en Cerro Chato. En cero. Yo eso porque son cosas que yo conozco, pero es bueno que la gente también conozca. No, y quiénes están frente. ¿Quiere que le diga más? ¿Quiere que le cuente más hablando del mármol? Uh-huh. En el campo de Paysandú, por ejemplo, usted tiene un altor de 6-7 centímetros de pasto. Uh-huh. Y después tiene una tierra fértil, que eso serán 5-6 metros de tierra que ahí le mete lo que quiere, le crece y todo. Nace todo y después abajo hay agua y después abajo hay mármol. Yo el casco de la estancia, uh-huh. Todo lo que es la parte de la recepción, es un inmenso pozo que hicimos. Usted va caminando por el campo y de repente encuentra una cosa que es como si fuese un cráter, parece como que hubiese, no sé, atapizado un ovni. ¿Eso lo hizo usted para evitar, por ejemplo, los curiosos? Para evitar los curiosos y para... Dicen, ahí vive Mario, ahí vive Mario, ahí vive Mario. Y no, y por la peonada también, que le sea más difícil acceder a al casco de la estancia. Bien, entonces uno baja y es como uno un baja, uno se tira. Tengo, en realidad, esa parte por un tema, eso es un capricho personal, podía haberse hecho de mil maneras. Yo tengo unos cartones puestos en las laderas del barranco. Y se tiran cartones, como en las canteras del parque, por ejemplo, que hacen los chiquilines. Sí. Y se tiran los cartones y aterrizan en el campo de la estancia. Y eso es todo mármol de ahí. Y hay partes que son damero. Increíble. Hay de todo. Abajo, si usted hace un pozo acá, uh-huh. Acá donde estamos en el apartamento, no quiero saber la sorpresa que se puede encontrar abajo. En el piso de abajo, dice usted. El piso de abajo. Puede haber mármol y mármol. Puede haber mármol, parqué, la yota, cualquier cosa. Increíble. Es increíble las cosas que hay en nuestro suelo. Es verdad, hay muchas y también nuestro suelo y nuestro país genera noticias. Vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a ingresar en el fantástico mundo de la noticia. Aprovechamos para saludar a Fiasco también, que ha llegado a la sala de chat. Está Carlos de Facio en los controles. Y... Crazy Fingers. Exactamente. Y nosotros llevando adelante esto que llamamos Monóculo. Así es. When I come, I don't bring no gun. I just bring a microphone. Tell you when you jump up and play, the people them I jump up and play. You better run. So when I come, I don't bring no gun. I just bring a microphone. Tell you when you jump up and play, the DJ jump up and say. Everybody gather around to the sound. Put up on a hand and just jump around. If you're happy in your heart with no wicked intention, set up on a speaker box sound system. Dancehall operator, bass player plugging. Drummer just playing, just start stepping. Sound system rocking, people start jumping. Put up on a hand if everybody in the dance all rocking. You better run, cause when I come I don't bring no gun, I just bring a microphone. Surely when you jump up and say me, DJ jump up and play. You better run, cause when I come I don't bring no gun, I just bring a microphone. Surely when you jump up and say me, DJ jump up and play. Everybody got around. Everybody got around. Everybody got around. A real play all night till the morning light. But it's a trial global and we are burning lights. Some sound boys want to fight, cause their sound system not sounding right. Them doubling just don't sound so tight. Sound that all the girls delight. We play all night till the morning light. This sound system in a ramp of fight. Some sound for your life get sealed. Once you don't get fresh with we again. Vibration just rocking. Girl them just start whining. Man them just start pumping. Everybody in the dance all rocking. You better run. I just bring a microphone. Surely when you jump up and say, make the DJ jump up and play. You run. Cause anytime you don't bring no gun, I just bring a microphone. Surely when you jump up and say, make the DJ jump up and play. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos el agrado de saludar a Chimbo, al doctor Petorra toda la gente. Y bueno, Emiliano, que como le hablaron mal del color que había optado por escribir, que realmente era encantador ese verde fluo. Ese me gusta porque no sé si es el verde de la bandera de los planchas, porque se acuerda que la bandera de plancha era en un verde manzana. ¿Cómo se nos quedó la costurera cuando íbamos a recibir a Carlos al aeropuerto? Nos mató. Se nos quedó. No quiso hacer el metraje que le habíamos dado de tela verde. No me da, no sé. Pero ¿para qué la quieren usar? Decía, preguntaba de todo. Y quería que solo la usáramos en exclusividad. Tenía un convenio con el movimiento plancha y no podía vender banderas. Si no llevábamos gorrito, no nos podíamos llevar las banderas. Exactamente. Y nos mató. Y después. Y además, digo, no está mal porque era un color, un verde, digo, muy adecuado también para ahora. Por más que no estemos ya en el verano, usted vio la temperatura que está haciendo. Un día espectacular, ¿no? Dan ganas de ponerse un busito verde fluorescente. Un poco tropical, ¿no? Brillosa, claro. Una cruza entre el surfista, tropicalón. Exactamente. Más caliente, con más sabor. Más sabor. Vamos a tener la comunicación entonces, como decimos, con Warren en minutos, pero hay un tema que compete a la salud y estamos hablando del dengue. Nosotros el domingo próximo pasado tuvimos oportunidad de informar que se estaba desarrollando con singular éxito una epidemia en Río de Janeiro y inmediatamente esta semana tenemos como el primer caso en nuestro país. Ahí el primer caso y después varias sospechas también, Flavio. Hay casos que están dudando. Hay casos que están en estudio, se niegan por un lado, se da por cierto por otros. El tema es que están haciendo todavía análisis. Uh-huh. Y bueno, habrá que ver qué arrojan, ¿no? Exactamente. O qué devuelven. Lo que a mí me llama poderosamente la atención, y creo que acá como orientales tenemos que ponernos todos muy firmes, es que nosotros también el domingo pasado enumeramos una serie de recomendaciones que justamente había el Ministerio de Salud Pública había brindado a la ciudadanía y los hechos están demostrando que la gente o es tonta o no escucha o algo pasa. Sí, porque nosotros o no tienen los implementos adecuados, no sé. Pero no se trata de implementos adecuados. Sí, en primera instancia, había cosas de sentido común. La primera y la más efectiva, y yo creo que esa es definitoria y que nos puede exonerar como país de tener el dengue, es el hecho de no exponerse a picaduras. Sí, eso es un buenazo. Uno no se expone a picaduras, no importa que tenga, que vaya desnudo, que vaya vestido, que tenga una malla, es verdad. Entonces, digo, ¿conviene destinar rubros a atender este caso o, por el contrario, reforzar lo que es la campaña publicitaria para evitar la epidemia en nuestro país? Sí. Es una pregunta que yo le haría a expertos. Yo creo usted que es un experto. Sí, no, eso sin lugar a dudas. Aprovecho entonces y le pregunto, ¿usted qué considera más efectivo? ¿Reforzar la campaña o atender estos casos que se vayan suscitando? Porque son casos aislados, realmente son pocos. Mire, yo creo que en un principio lo ideal sería, yo lo que aprovecharía, ya que existe la posibilidad de contagio del dengue, es controlar los sectores donde ese contagio se da. Uh-huh. Y dándose en sectores de repente que no tengan mayor incidencia en la vida económica, política, productiva del país, creo que se pueden aprovechar algunos casos en pos de la ciencia y para poder lograr que de repente ahí se genere también el espacio que tanto, por ejemplo, el ministro Astori, desde luego desde el Poder Ejecutivo, a través de Tabaré Vázquez también, se hablaba de todo lo que es fomentar toda la parte del estudio, del desarrollo científico. Creo que si usted deja que avance, ya le digo, controlando determinadas cosas, porque bueno, sí, hay que tenerlo controlado. Creo que de repente, disculpe que lo interrumpa, apuntándola a lo que usted me hablaba en cuanto a la campaña, uh-huh. Yo creo que una cosa es mantener o reforzar la campaña, pero a estos niveles. Por ejemplo, a nivel de internet. Ah, claro, está descuidado. Entonces llega, llega a determinados sectores que no llega. En donde de repente realmente puede tener incidencia las pérdidas, ¿verdad? Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola. ¿Nos escucha? Te escucho perfectamente. Bueno, acá también lo escuchamos perfectamente. ¿Cómo está, Warren? Mire, estoy exultante. Nosotros habíamos como adelantado brevemente, pero queremos que sea usted. Nosotros dijimos que íbamos a tener contacto con usted. Suponemos que está siguiendo nuestra emisión gracias a la banda ancha móvil. Claro, sí, con 2K de velocidad en el mejor momento de todo el día de hoy. ¿El pico? Sí. Bueno, bueno, impresionante. 2K, tenemos que decir que son 2000 bytes. Sí. Por eso, no, es un y no sé cuántos bits. Por eso. Ah, eso se tiene. Eso le entra. ¿Sabe la cantidad de semicorché y semifusa que le entra ahí? Ah, impresionante. Impresionante. Ha sido realmente hoy una tarde que me dediqué a este tema. A navegar. Ha pasado de maravilla. Magníficamente. Sí. Bien, Warren, el mundo y el pueblo está esperando la noticia de su propia voz. Claro, una breve introducción para aquellos que no son uruguayos y que están escuchando, supongo que muchos. Es verdad, y está bien hacerlo. Uruguay es un pequeño país en apariencia, pero con una grandeza insospechada. Es verdad. Un ejemplo muy muy reciente ha sido el discurso de nuestro presidente, que reveló un misterio que venía siendo guardado por años y años, descubriendo que el poeta de la India, Rabindranath Tagore, era la misma persona que Khalil Gibran. Es verdad. El gurú del ex tenista Guillermo Vilas. Exactamente, una persona que además el otro día estuve interiorizándome en su biografía. Fue una persona mantenida durante toda su vida. Claro. Un ejemplo. Eso es a lo que todos los uruguayos queremos llegar. Exactamente. Puede ser por una persona, pero puede ser por el Estado. A mí me gusta también por el Estado. Yo prefiero por una persona. Y bueno, eso es lo que tenemos los uruguayos, y que se lo digo, por ejemplo, a los venezolanos. Nosotros podemos elegir. Exacto. Sí. Casi nada. Pero bueno, entre todas esas grandezas que tiene Uruguay, 2x3 se le da por romper un récord. Sí, es verdad. Hace unos años la mortadela más grande del mundo fue un récord uruguayo. Lo han visto en la Rural del Prado. Es verdad. Sabemos que ustedes dos son asiduos concurrentes. Tuvimos oportunidad de comer, inclusive. ¿Qué? Tuvimos oportunidad de comer. De probarla. Yo me llevé la punta. Se la metieron más barata. Porque después vendían las bandejitas de punta. Lógico, yo me llevé dos de esas. Buenísimas. Son buenísimas. Bueno, y ahora... Me decías. Sí. El otro día yo fui a visitarlo y tenía... No, aparte los piolines, ¿sabes lo que demoran en digerirlo? Bueno, pero sigamos. Bueno, pero el tema es que se ha hecho mucha propaganda, inclusive aquellos montevideanos que ven los carruajes colectivos han podido observar propaganda del asado más grande del mundo, que se va a hacer ahora la semana que es 13 de abril. Rural del Prado. El 13. Que todavía tenemos entradas. Es verdad. Oficialmente se han agotado. Bueno, pero tenemos el beneficio de la reventa. Claro, nosotros compramos 10.000. Claro. Para vender, eran 12.000 entradas. Es verdad. Nosotros compramos 10.000 y vamos a hacer la reventa en la cancha de River Plate. El 13 mismo, ¿eh? El 13 mismo, no vayan antes. Exactamente, no. Porque no van a encontrar a nadie, no vamos a estar nosotros. Y el Carrasco prometió un gol por entrada. Es verdad, pero es medio agrandado, Carrasco, no sé si... No va a cumplir, pero es interesante de todas maneras, Warren. Claro. Ahora bien, ¿qué es lo característico de Monóculo? ¿Es el asado? Para nada. Nosotros últimamente hemos desarrollado, discúlpeme que le interrumpa, hemos desarrollado una serie de productos de, podemos decir, del nuevo milenio. Pero nosotros tenemos un producto que fue famoso de la década de los 90. Claro. Un exitazo. Es un producto estrella. Exacto. Es el producto estrella del maletín de grandes productos de Monóculo. Y es la manzana caramelada. Es un clásico. Un auténtico clásico, una golosina para toda la familia, un alimento. Totalmente probado y comprobado. Para todas las estaciones, que no es poca cosa. Porque la manzana caramelada nunca es arenosa. Exacto. No, oh, para nada. Es que en Uruguay no sale manzana arenosa. No, pero a veces importan de Chile, de Argentina y traen esas porquerías. Exactamente. Pero bien, nosotros es verdad, lo informamos para las nuevas generaciones, un producto estrella. Yo creo que ahora debe ser Emiliano quien se emocione, que está en el chat, porque es uno de los principales consumidores de manzana caramelada. No sé Fiasco, no sé Chimbo, no sé el doctor Petorra si han tenido el placer de consumir la exquisita y fresca manzana caramelada de Monóculo, pero de todas formas los ponemos al tanto. Monóculo durante mucho tiempo propuso la manzana caramelada, pero ¿qué es lo que pasa hoy, en este 2008? Hoy, ¿qué pasa? Dentro de la legión de escuchas de Monóculo, esta legión de escuchas no se limita a lo que uno podría pensar la metrópolis, la ciudad. Es verdad. La gente que está en el diario vivir pensando y preocupada por los temas, y entonces llega el fin de semana y necesita un poco de relax. No, también la gente del campo. De tierra adentro. Esos que no conocen lo que es sábado, domingo, que todos los días es lo mismo, todos los días es trabajo. Exactamente. Esa gente también escucha el Monóculo. Y recibo un llamado el viernes de Juanico, de un productor que me pidió por favor que no dijera su nombre. ¿Es quien yo pienso? ¿Eh? ¿Es quien yo pienso? El apellido es un Pierre. No diga el nombre. Pero el nombre no lo puedo decir. No lo digo porque lo quema. Que tiene una quinta y se dedica al plantío de manzana. Hace mucha sidra después. Sí. Para esta zafra, que la manzana es ahora, marzo, abril, hizo una cruza inédita de manzana con zapallo y sandía. ¡Upalala! Lo hizo en un solo árbol, un trasplante hizo. Claro, un injerto. Y le vino a dar una manzana que todavía pensamos que puede crecer un poquito más, pero que anda en los 725 kilos. 725 kilos en Juanico. Hola, no escucho. 725 kilos en Juanico. Eso está hoy, es así la manzana. Hoy es así. Corre peligro de vida. Porque está destruyendo el propio árbol. Claro, se ha desbalanceado. Está pendiendo de un hilo. Y está completamente cercada a la zona porque un pierre tiene muchos chiquilines y tiene miedo justamente que alguno vaya a jugar abajo de la manzana y... O tiran con la onda, ¿vio cómo es? No, eso está completamente prohibido porque ya firmamos contrato. Ah, bien. Con un pierre de que la manzana tiene que estar en excelentes condiciones, sin machucones, sin gusanos. Es verdad. No, aparte se imagina el tamaño de los gusanos, Warren. Imagínese. No quiero ni pensar. No, son verdaderas boas. Sí, no, exacto. No. Hace peligrar la vida humana del propio agricultor, exactamente. Claro, lo pueden matar en el acto. Exacto, la agarra con la baba nomás que le tira, ya lo derredita. Es verdad. Entonces, hecho el contrato, yo ya hice la inspección hoy. Ah, bien. La cáscara completamente roja con algunas vetas verdes que dan la seguridad de la jugosidad. Es verdad. Y completamente lustrosa. Se le aplicó un tratamiento tóxico. Pero biodegradable. Sí, sí. O sea, este tratamiento en 20 años desaparece completamente. Y no afecta en absoluto al humano. Casi nada. Por eso. Prácticamente no le hace nada. Lo absorbe todo. ¿Eh? Muy poquito. Lo elimina uno al cabo del tiempo. Claro, eso se va eliminando y bueno, si hay necesidad de alguna cirugía o algo, igual el sistema nuevo de salud lo cubre. Por favor, ahora da gusto operarse. Claro. Entonces, una vez hecho eso, ya estamos en el mismo galpón de un Pierre, diluyendo el azúcar, que son 2.000 kilos de azúcar. 2 toneladas, es verdad. Porque tiene que ser una manzana caramelada, bien acaramelada. Sí, gruesa, el azúcar gruesa. Azúcar negra. Oh, claro, Dios mío. Se me derrite, le digo, se me hace agua la boca, Warren, ¿eh? Sí, sí, imagínese yo que estuve ahí viendo todo. No, quiero ni pensar. Y va a ser en un pino. Uh-huh. Va a ser la vez de palito. Que se va a introducir en esa manzana para llevarla en la final del campeonato clausura. Al Estadio Centenario, para que todo el pueblo uruguayo la pueda comer. ¡Qué increíble! Le doy una mordidita, ¿no? Claro. Bueno, entonces estaríamos hablando de récord, estamos estableciendo un nuevo récord mundial con esta manzana. Absolutamente, el récord mundial, le digo, estuve estudiándolo no solo en internet, sino también en libros, que son más serios. Uh-huh. Sí. Y la manzana caramelada más grande es de 1.5 kilos. ¿Un kilo y medio? Sí. ¿Qué será? Pero eso es un mísero. Por favor. Bueno, es gente que no le dio la imaginación que tuvo un Pierres en este cruzamiento insólito. Uh-huh. Y bueno, se quedaron con una manzana. Una manzana de 1.5 kilos es una manzana relativamente grande. Es considerable, es un tamaño considerable, pero... Claro, pero no... Bueno, frente a esto no compite. La gente de Guinness está llegando el lunes, mañana. Es verdad que ellos pedían aclaración con respecto al peso, que no creían lo de 750 kilos. Es verdad, y traen una balanza propia. Qué increíble. Sí, igual le digo, van a pasar la vergüenza. Pobre gente. Y bueno, también están en su derecho de asegurarse, ya que seguramente fuera del Uruguay les deben haber jugado más de una jugada sucia. Sí. Exacto, manzana de 1 kilo que le querían hacer creer que pesaban 3 o 4. Sí, 1 kilo 100 gramos. Exactamente, que uno hasta que no pone la... Porque obviamente uno no está acostumbrado a ver manzanas grandes. Claro. Cuando le muestran una manzana, le dice, esta pesa 10 kilos, ¿y quién es uno para desconfiar? Por supuesto. Para eso está la ciencia, para eso están las balanzas. Claro. Y traen una balanza justamente de la balanza de feria, uh-huh, de la que ahora no se usan más. ¿La de pesa? La de pesa. Ah, porque son las adecuadas a este tipo de... son las de precisión. De vegetal, una precisión absoluta. Llegan, traen 6 cajones de cerveza, que bueno, eso es una cortesía para nosotros. Yeah. Bueno, bien, bienvenidos entonces. Claro. Más que nunca. Tenemos que pasar a buscar mañana a las 3 de la tarde por el aeropuerto. Mañana, ¿va usted o voy yo? Porque yo no sé si tengo el auto mañana. Yo lo que había alquilado 2 remises. Ah, ¿los va a traer en remis? Y sí, porque además también necesitan capacidad de carga para la balanza y todo eso, y las valijas que traen, y para que estén cómodos, ¿no? Lo que puede hacer, Warren, si usted... Entonces yo me desentiendo del tema... ya que está con los remises, y los remises son por hora, después sí, que los dejan en el hotel, nos vamos a buscar un par de locas acá. Seguro, yo tengo un par de películas, Warren, y ya arrancamos mañana de noche, sí, ya nos juntamos y empezamos a tomar la cerveza. Da, no vamos a esperar por la manzana, Warren. Porque además paga todo Guinness. Por eso. Hay que aprovechar. Claro, hay que meterle de las caras. Por convención. Exacto. Ahí hay un par de locales donde podemos conseguir una chiquitina divertida. Pero vamos a los más mejores, Warren, esta vez. Si vamos en limousine, claro, vamos a mirar para arriba. Claro. No como siempre. Pero ¿sabe qué? Es bueno que no terminemos con una cosa, una postal muy fea que... Va fea, yo que sé, no sé. Que cada uno lo tome como quiera. No, quedémonos con la imagen de la manzana. No, pero le cuento la otra imagen. Ah, perdóneme, pensé que se refería a esta. No, me parecía para nada. La manzana es maravillosa, la imagen de otras imágenes también. Pero estaba observando la manzana, porque estuve como 2 horas para poder observarla en su magnitud. Claro. Cuando veo que un peón de un Pierre sale con una chancha. ¿Con una chancha? Sí, con una porcina. Ajá. Una porcina muy bonita. Es que son lindas. Blanquita. Blanquita, son las más limpitas, además. Sí, rumbo un galpón, otro. No, no el del azúcar, otro galpón. Menos mal. ¿Y usted sabe que la tienda tenía portaliga? ¿Qué creí? ¿En Juanico? ¿Pero qué animal? Es que los animales muchas veces les falta hablar, uno no sabe. Claro, porque... ¿Por qué hacen eso, no? A veces entre un peón que cuida mucho a un animal, entonces una comunicación así mental, digamos. Exactamente. Y además mucho más cercana, digo. Tenemos que tener en cuenta que están en contacto directo todos los días. Ahora, yo le digo una cosa, Warren. Yo le hago una pregunta porque usted sabe, yo tengo campo. Y le voy a hacer una pregunta. Usted sabe que yo soy una persona inquieta por naturaleza. ¿Usted probó a ponerle peluca alguna vez a una porcina? No. No sabe cómo queda, Warren. Si usted la mira de frente, le impresiona. Sí. Pero si la mira de atrás... No, queda muy bien, Queda muy bien, Warren, Bueno, quizás en algún momento Después le voy a mostrar fotos que tengo. De la situación, pero me llamó mucho la atención toda la parte de accesorios. Conocí así muestras de afecto del animal, digamos. Bueno, eso es una porquería. Pero así tanto como portaligas y tacos no había visto nunca. Bueno. Es un animal completo. ¿Y un Pierre lo volvió a ver después o no? Sí, estuvimos ahora hablando de tardecita. Bueno, él se fue a acostar temprano, usted sabe que la gente del campo... Sí, no les gusta trasnochar. No madrugan, ¿cómo? Es un mito. Pero se acuestan temprano. Duermen mal. Duermen más tiempo que el resto de la gente, además duermen fiestas. Exacto. Pero él se fue a dormir, pero igual hablamos un poco, concretamos toda la empresa de transporte que va a tener que llevar la manzana caramelada, los cuidados que tiene que tenerse una vez que se caramelarizó, para que no se pierdan trozos de azúcar, y bueno, una cantidad de cosas que él no sabía, que yo le fui transmitiendo. Y bueno, ahora es todo... esperar para recoger. ¿En qué fecha es más o menos el fin del torneo clausura? Una semana. Ah, bueno, estaremos ahí entonces. ¿Podemos hacer una transmisión en directo de esta ceremonia? Y bueno, cuestión de verlo, porque no tenemos el satélite para nosotros. Exacto. Bueno, vos tenés por la conexión. Claro. Ya estamos del otro lado. Warren, una consulta con respecto al proceso de acaramelamiento de la manzana. Sí. Eso se realiza, se sumerge la manzana en un tacho con caramelo o se la baldea. No, en este caso lo que corresponde es sumergirla. En este caso pensábamos que íbamos a tener que baldear, pero como un Pierre tenía parte de su granja destinada a la vitivinicultura, que en este momento no lo está utilizando, tiene piletas en las cuales vamos a poder arrojar la manzana y va a quedar en la forma más tradicional. Sí, se logra más parejo de esa manera. Queda parejo y queda más la puntita. Claro. Que es lo que todos los chiquilines se matan por comer la puntita de azúcar, ¿no? Exactamente. Bueno, Warren. Pero está todo arreglado, digo, como pasa en Uruguay, es todo fácil, todo sencillo, todo aceitado. A veces, digamos, uno no emprende cosas porque cree que va a fracasar. Qué increíble. Sí, esas cosas vienen de otros países. Sí, hay otros países que fracasan, hay otros países que la gente le hace huelga a los presidentes porque son mujeres. Sí, es verdad. Cosas que acá no va a pasar nunca. Jamás. Pero, en fin, son problemas de otros países, no nos podemos preocupar. No, simplemente informar, ¿vio? Nada más. Tomar la distancia necesaria también, para no perder la perspectiva. Sí, porque por ahí a cualquiera que nos escucha por primera vez dice, qué cosa, una manzana tan grande en Uruguay debe ser normal. ¿no? Eso debe ser normal. Eso puede ser una primera lectura, pero además puede decir, no sonó en ningún lado, no sonó ahora. Pero quiero ver qué diario, qué canal de televisión nos va a estar siguiendo al minuto cuando nosotros descubramos en el medio del Estadio Centenario esta manzana, para que todos con los ojos abiertos y la boca abierta y los ojos bien grandes, nuevamente tomemos contacto con una realidad uruguaya, oriental y de monóculo. ¿Pero usted se imagina todos los sinónimos que puede tener Celsa para esa manzana? Por favor. No, esto... Y Moar también, ¿eh? Moar le veo también, cara, le veo posibilidades. Sí, pero Moar no transmite en directo. Eso acá. Ahí tenemos a Celsa en un plan de privilegio, pero no, yo creo que además lo que es la cantidad de... Yo estuve mirando en otros canales del mundo la cantidad de gente que levanta la señal de BTV, quizás en forma irregular. Es verdad. En países que decimos que son serios, como Noruega, por ejemplo, sí. Es increíble. En Noruega ven BTV. Es que no deben de tener nada para ver también. Bueno, sí, lo ven a las 3 de la mañana, ¿no? Lo ven a las 3 de la mañana. Sí. Sí, y aparte no entiende porque es en español, pero bueno. Nada más del resto de los programas deben ser todos en noruego. Sí. Entonces no se entiende nada. Nada. Claro, entonces el único que entiende quizás no sea, de repente no es tanto el respaldo, sino que es el único programa que entiende. Sí, es verdad. Tiene poca competencia. Sí, pero sin embargo en países como España, donde hablan el castellano casi tan bueno como el uruguayo, BTV, e inclusive también TV Ciudad, claro, están en el horario central. El otro día me enteré que hay mucha gente en España que está sacando cuentas de Adinet para tener Adinet TV. Claro. Es increíble. Mira, qué increíble. O sea, no es increíble. Sí, es maravilloso. No, eso desde luego, qué increíble que esa gente, estando tan lejos y tan por fuera, tenga la posibilidad hoy de encontrarse con eso, ¿no? Y lo que tengan el acceso. Es que Internet es algo maravilloso. en todo el sentido de la palabra. Sobre todo con velocidades así tan grandes como las que comentábamos hoy. Me imagino, todo alegría. Todo un deleite. Usted abre una página, se toma un cafecito, duerme una siesta. Y no se pierde nada. Y ya abrió. Sí. Y ahí termina de descargar. Pues le ponen, no podemos. Y entonces me dice, que no pudieron, vamos a probar de vuelta. Y se va y vuelve a tomarse otro cafecito. Y disfruta más de la vida. Exactamente. Y no se queda esclavizado por la computadora. Exactamente. Claro. Le da independencia. Claro, totalmente. Una conexión lenta gana uno en independencia. Gana en humanidad. Exactamente. Warren, ¿algo más? Bueno, no, nada más un saludo para todos los muchachos que están ahí. Si está Peggy también, mandarle un saludo. No, hoy no está, pero bueno, será mandado el saludo. Bueno, a Peggy ya le tengo reservado el cinturón, no, el chaleco antibalas. El próximo domingo vamos a estar justamente haciendo un kit de supervivencia para docentes. Bueno, lo que pasa que hoy por hoy yo estuve hablando con los muchachos de la Casa de Policía. ¿Ahí en la calle San José? Sí. Sí. Y ellos no están en la ondina, tienen un modelo único. Claro. Y les expliqué que para las mujeres hay que ponerle una cosita o una... Un detalle. Un detalle, un push-up, claro. Una cosa que ponga a la señora policía en el momento de actuar, que parezca, yo que sé, un... Angelinson. Por ejemplo, como ícono, ¿no? Claro. Y estaban viendo con un poquito de... con algo de más de eso que va adentro, que yo no sé qué es, y de formar y de tener un formato masculino, un formato femenino. Pienso que para el próximo domingo ya va a estar. Bueno, esperemos entonces, estaremos atentos porque, bueno, son muchas las cosas en las que está Monóculo involucrado y una de las cosas es que no queremos fallarle a la gente. No sabemos... ¿Alguna vez le fallamos? Por eso, no sabemos fallarle. Pero está bien hacer un seguimiento férreo de cada iniciativa también, ¿eh? Es verdad, 420 pesos más impuestos. Bueno, ya está. El suyo. Ahí está, pronto. Listo, lo apunto. Bueno. Bueno, y yo, ¿sabe qué? Voy a hacer como los granjeros. Sí. Y me voy a acostar. Va a acostarse más temprano, está bien. ¿Va a madrugar mañana, Warren, o también va a ser? No, yo mañana madrugo porque tengo las gallinitas. Tengo que recoger los huevos tempranito. Ah, hasta que empolle, claro. No, claro, después tengo que salir a venderlos por la cuadra. Claro. Bueno, mucha suerte entonces. Yo, por favor, si quiere le guardo una... Son caseros, le guardo una docenita. Una docenita. Vienen envueltos en diario. Bueno, es lo mejor. Claro. Es el mejor material para conservar huevos. Ahí está. Bueno, Warren, un gusto. En lo suyo y nos vemos en cualquier momento. Yo si no estoy acá en Montevideo, estoy en Juanico, porque quiero seguir bien de cerca las manzanas. Exactamente. Cualquier cosa que tenga noticias del Congo, nos comunica también, ¿eh? Me la deja para el final. No, bueno, si quieres, si tiene noticias, dígamelas no, ahora. Esto que yo digo una cosa, un hombre tiene necesidades, ¿no? Exactamente. Hay cosas que... por el carácter de hombre. Claro, y a veces la negra medio que... Y como que le gusta. Porque lo hace quizás involuntariamente, pero yo le digo la verdad, para mí provocan. Sí. Y después se deslumbran aparte, ¿eh? Claro, cuando encuentro un oriental. Ahí dice, ¿cómo provoqué antes? Mirá lo que era. ¿Por qué provoqué antes y no provoqué? A partir de ahora no provoco más. Pero imagínese, provocaba esos muertos de hambre que tenían allá. Que no le rinde nada. Que no le rinde. No le rinde nada. Y viene un uruguayo bien comido, bien... polenteado, con todo lo que tiene que tener. Bien aspectado. Bien aspectado. Y además un oficial. Sí, el uniforme, que a ver que también el hombre el uniforme. Siempre hay una fantasía en ese sentido. Claro. Y dice que la muchacha era un auxiliar de servicio. No, de los servicios secretos. Sí, y a ver qué era, qué servicio. Claro, no era un limpiadora. No era una limpiadora. No, por eso. Y era una espía. Una espía que le hizo la cama. Claro. A nuestro oficial. Y a un oficial hacer la cama. Dale, guiado. Y bueno, si un oficial hace en la cama, aproveche. Ya que está hecha, aproveche. La destiende un rato. Muy fea la actuación de las autoridades frente a este acto. Pienso que tenían que haberlo tapado como correspondía, ya que era un... No hay necesidad de difundir ese tipo de cosas. Claro. Si hubiera sido un extranjero, hubiera hecho lo propio con una representante de las Fuerzas Armadas, por supuesto que correspondía el reclamo, pero en el caso de que fuera nuestro que aprovechó la ocasión que se le regalaron, bueno, muchachos, por favor, sí, más caballero, vamos a jugar más caballerosamente. Claro, faltan valores. Exacto. Faltan valores, y además con este espíritu aperturista que hay, que un hombre bien hombre puede de un momento a otro ser gay, como le dicen. Sí. Se arriesga con una medida. Si el uruguayo le hubiera hecho un desaire, no es raro que la prensa amarilla del mundo estuviera hablando de el comandante gay uruguayo. O sea que hasta qué punto a nosotros como uruguayos nos conviene una cosa o nos conviene la otra. Por un lado, lo de gay nos conviene porque nos trae turistas, eso ya lo hablamos, porque lo podríamos poner de encargado del puerto. Exactamente, con una lancha patrulla de repente. Uh-huh. Pero no sé. Y con música de Village People, me gusta. Por ejemplo, que ahí justamente están bien de manifiesto el poder de los uniformes, ¿no? Sí, fueron los primeros en manejarlo. Pero yo no sé, yo sabe que a mí lo que me deja mal es que acá castigan al hombre. Es verdad. Pero, y en caso, imaginemos, no. Porque puede pasar que comandante de las fuerzas orientales fuera una mujer. Ya hay muchas mujeres en el extranjero. Y hay muchas en delegaciones así en el extranjero, en misiones de paz. Es verdad. Y se le ensartaron negros de los selváticos de eso. Exacto, sí. ¿Y que le van a echar la culpa a la mujer? Cuando arriesga su vida. Claro, pero ahí a ella no le echan la culpa, pero al hombre sí. Es verdad. Muy feo. Ahora le digo una cosa, Warren, mire que este indígena igual va a obtener su castigo, porque al ser retirado ese soldado de ahí, se pierde todo lo que seguía a continuación, que iba a ser un sinnúmero de encuentros, ¿no? Claro. Se va a quedar con ese gustito. Hay que ver que cómo venía esta mujer, lo que conoció y se lo quitan. Claro. Él probó dulce y se lo sacaron. ¿Y cómo puede eso repercutir en la población en general? ¿Se imagina los reclamos que van a empezar ahora? Porque era población amiga de los uruguayos. Y se puede transformar en una población enemiga. Claro, porque además es bueno detenerse en el punto que decía Mario. Es como que se toma una actitud sin contemplar al lugareño de donde está haciendo el trabajo el uruguayo. ¿Hasta qué punto, más allá de la provocación, no era de repente una forma de generar mejores lazos de amistad, justamente en la misión de paz? Eso porque es el amor. Exactamente, porque está muy ligado la paz y el amor. Exacto. No sé, da para mucho. Yo voy a hablar con Azucena Berruti, Bueno, hable. Enseguida, porque quiero que esté en ese tema, que me dé su visión y bueno, de ahí veremos qué rumbo darle. Y después hablaré con el ministro. ¿Y yo sabe con quién voy a hablar? Con este, con Bertolo, ¿Bertolo? Que no le tienen fe. ¿Bertolo? Sí. ¿Bertolotti? Que no le tienen fe porque no le quieren dar plata y que no rinda cuentas y cosas así. Bonelli. Bonelli. Bueno. Este. Yo le paso después el celular, lo tengo acá, me llamó el otro día. Bueno. Quería pedir plata también. ¿Está loco? ¿Quería plata? Sí, no, y le dije, cuando le hablé de los intereses, dijo, no, dejá, esperá, voy a esperar. Y quedó por eso. Bueno. Igual, yo voy a hablar con él para ver cómo es el tema un poco en profundidad de los suboficiales. Exactamente. Está bien. Porque no solo son los comandantes y los oficiales, están los suboficiales también, que son los que traen los monitos verdes. ¿Sí? Para que jueguen. Para que jueguen. Hay mucho para ver en las misiones de paz. Uh-huh. Tenemos que ver lo que pasa en Haití. También. También. Es un lugar. Está pasando de todo, Y mire, no sé, pero es un lugar en el que pasa siempre todo porque es maravilloso. Es un lugar precioso. Realmente, quienes lo conocemos, podemos decir con propiedad que es uno de los mejores lugares del mundo. Es verdad, ¿no? Exactamente. Es precioso porque es con un verde impactante. Uh-huh. Y el contraste que hace justamente el natural con el verde, ¿no? El trigueño, dice usted. Son más bien negritos. Contrastado contra los bananos, los plátanos, es una muy linda postal. Tengo fotos. Qué lindo que le quedan los colores aparte. Usted vio cuando se ponen las flores, como quedan preciosos, ¿no? Exactamente. Sí, es un país en el cual está asegurada la alimentación por la cantidad de plantas y la naturaleza que tienen ahí, que dan frutos, ¿no? La naturaleza los provee. No precisan trabajar. Y es lindo para ir a chupar también, Sí. Para ir a darle punta al pico en Haití, está buenísimo. Bueno, ese puede ser el próximo destino de un crucero turístico. ¿Y por qué no una bajadita en Haití? Uh-huh. Además, de repente ni es necesario bajar. El otro día tuve oportunidad de ver, no sé si usted lo vio, Warren y Mario, el saludo de bienvenida al crucero, al último crucero que llegaba en esta temporada. Uh-huh. Con una comparsa haciéndoles un desfile para que los turistas miraran desde la borda cómo se sacudían esas morenas en nuestro puerto de Montevideo. Por eso digo, no es necesario bajar. A tierra, uno puede ofrecer un espectáculo y ahí uno se aproxima en Haití, tira 4 o 5 galletitas y se vienen todos al agua. Y se vienen todo le salta como uno de fila, no le grito. Pero no, y con respecto a eso me quiero detener también en el tema del crucero. Es increíble cómo ha bajado el dólar, porque le hacían una encuesta a los pasajeros que venían en el crucero y le decía cuánto gastó. Y se gastaban de repente 100, 70, 80 dólares cada pasajero acá en nuestro... Es una entrada de divisa fundamental. Toda esa guita está entrando. Yo no sé si eso está computado como entrada de divisa, como inversión extranjera. ¿Y le están cobrando el IRPF a esa gente? Y yo no sé, me quedé un poco así a la expectativa. Debería. Sí. El otro día escuché algo hablando de impuestos, pero ahora no lo tengo presente. Con respecto, en el plan de... Esta es buenísima, Warren. porque usted que tiene los apartamentos para vender en propiedad horizontal, sí. Le comento que el BROW, el Banco República, que está haciendo los préstamos estos inmobiliarios, si usted, por ejemplo, hace una reforma en su casa y la hizo de canuto, como siempre la hizo de canuto, ahora tiene que presentar el certificado del BPS, tiene que tributar esa reforma para vender la propiedad. Fantástico. Dinamiza la economía en todos los sentidos. No amplía el aparato burocrático. No hay nada de esa plata que se quede en el Estado. Todo es pensando en el ciudadano. Es otro dato magnífico que nos muestra a dónde vamos. Nos pinta de cuerpo entero. Un país ordenado. Existe la informática. ¿Podemos procesar los datos? Pues bien, procesémoslo. Y tengamos el país en orden. Es maravilloso, eso va a provocar una avalancha inmobiliaria. Bueno, eso se está viendo. Ya se está viendo. Ya se está viendo. Bueno, no sé, Warren, yo sigo hablando con usted, no tengo ningún problema, No, yo, mire, realmente. Acá está Mario, quedó pensando. No, estoy escuchando y estoy haciendo cuentas. A ver cuánto tiene que pagar el BPS. Exacto, sí. ¿Y cuánto está? Y yo tengo todo lo que es. Y yo cuando entré era una pieza, y yo ahora ya tengo pieza, le puse el baño aparte. Y el entrepiso le hice. Sí, le hice baño, le hice, y después una habitación al lado donde tengo la bañera, porque el baño al principio lo que quería era tener lo básico, que era el water y para lavarme las manos. Y después le hice otro cambio más y le metí otra habitación para la bañera. Este es un baño, no, bien lo uso porque lleno la bañera y me lavo ahí. Ah, está bien. Y lo que pasa es que, pero no sé cuánto tendré que pagar, Flavio, por eso, no sé. Warren, después de tal caso, no sé si usted tiene alguna idea. Yo tengo unos gestores conocidos, que por ahí le pueden dar una mano. Sí, o si no, de repente, ¿van a domicilio a constatar eso? Claro, un inspector a domicilio. Pero uno de repente lo puede aceitar también al inspector. Se puede arreglar. Hay que ver hasta dónde da, Sí, no va a tener problema. ¿Usted va a vender eso? Sí, tengo pensado venderlo, sí. Porque yo tengo un conocido que son 6 personas. Y me parece que puede servir, las comodidades que usted mencionaba pueden andar. Puede servir, Sí, pueden servir. 6 personas van bien. Bueno, yo le voy a dar su número. Ah, me interesa, Warren. ¿Cómo no? Sí. Además, 6 personas es menos para cada uno. Claro. ¿Sabe lo fácil que se le hace mantener ese apartamento limpio entre 6 personas? Claro. Usted no ha podido. Yo no he podido. Yo solo no puedo. El área total edificada. Y son unos. ¿20? Y, sí, 20, 25. Con una parte ahí que tengo hacia la vereda, que tengo unas canillas para afuera, que se le puede ganar ahí algo. Sí, 6 personas. Van bien, Sí. ¿Hay niños? ¿Hay niños, Warren, ahí? 2. Ah, bueno, tiene para jugar también. Claro, prácticamente es un adulto por metro cuadrado. Está perfecto. Perfecto. Está perfecto. Porque aparte nunca van a estar todos al mismo tiempo, solo para dormir. Y ahora que se viene el invierno es una ventaja, porque es un lugar muy húmedo. ¡Ah, qué ventaja que tiene! Si hay mucha gente generando calor, lo seca enseguida. Sí, pero ¿sabe una cosa? Me bajó pila la contribución inmobiliaria con el nuevo catastro. Claro, yo tengo lo que me figura es la habitación, la primera, la piecita, ¿no? Y las canillas yo le puse 2 macetas adelante que no, ni se dieron cuenta. Entonces es una ventaja también diferencial, Warren, para esta gente. Sí, no, yo lo veo muy bien, no mencione nada de dinero ahora. No. Pero yo lo voy a poner en contacto, ellos están buscando, están viviendo bajo un puente ahora. Ajá. Y pero tienen una plata guardada, no sé dónde. Ajá. Y puede ser que lleguen a un acuerdo. Que agarren viaje. Perfecto, me interesa pila. Monóculo, como siempre, brindando soluciones. No sabemos lo que es la palabra problemas, solo la palabra solución. Sí, es verdad. Un ejemplo más. Warren, un abrazo grande. Bueno, un abrazo, Warren, que pase muy bien. Nos vemos. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta adiós. Luego. Amigos, vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Muy bien.

Continuamos, amigos, en Monóculo. Otra de las noticias, perdón, que circuló esta semana, y bueno, y es bueno que usted, en su carácter de contador, Mario, nos cuente un poco, fue la sustracción, pérdida. No me gusta decirle robo, porque no está para nada claro hasta el momento. ¿Se puede decir que es una figura de robo esta? Lo que pasa es que hasta el momento, yo en las charlas que he tenido con distintos jueces que han estado acercándome a diferentes puntos de vista y policías incluso de años, que con los que charlaba en el boliche, me decían que uno de los problemas es de la manera que se dio esta desaparición del dinero del bro. Exactamente, estamos hablando de los 350.000 euros que desaparecieron de las arcas del Banco República Oriental del Uruguay, en la sede de la Ciudad Vieja, de la calle Cerrito, donde haciendo un repaso, un arqueo normal de rutina, se constató que faltaban 350.000 euros. Poca plata, porque eso es un quebranto de caja, discúlpeme, Flavio. En un banco, eso es un quebranto de caja. Como mínimo. Salió a luz luego, transcurridas 72 horas de ese quebranto de caja, porque uno. Y eso habla a las claras de lo que puede pasar con 300. Y lo que puede pasar con 350.000 euros. Y de repente lo pusiste allá. Pará, tranquilo, no, que no ya busque, va a aparecer. No busques, que cuanto más lo buscas, menos lo encontrás. Son como las llaves. Exactamente, el mismo caso. Es lo mismo, no los buscas y de repente mirá dónde los metí también. Pero dónde, y acá, ¿cómo lo voy a encontrar? En la heladera de casa. Yo qué me voy a imaginar. Y este caso, digo, está un poco teñido a todos esos asuntos, porque en realidad lo que se ve en las filmaciones es que las filmaciones de las cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad del banco, es que se cae un paquete de dinero en el momento de hacer la remesa, pero a la vez no se ve a nadie que levante ese paquete. Debe estar ahí. ¿Fueron a ver ahí? Yo no sé si miraron bien. Pues capaz que todavía está. No sé si no tiraron más plata y tienen que después contar a ver de nuevo cuánta es toda la plata, a ver si efectivamente están faltando esa plata o simplemente estaba caída al lado de otra plata caída. Porque además, de repente, otras administraciones pierden plata, no dicen nada. Y cuando quiere acordarla, encuentra uno y encuentra plata que quedó ahí. Es que lo que pasa es que de repente no la necesita. ¿Y qué va a necesitar? Porque además, tiene un montón de guita aparte, guardado. Claro, usted nunca llega a esa línea. Exactamente. Es un flotante que usted tiene. Lo concreto es que se está haciendo mucho barullo con esto. Y por otro lado, y hablando de finanzas también, salió a luz el otro día un despojo que está siendo víctima Solo Ducho en su fábrica, donde vándalos le robaron, le han destrozado toda la fábrica, que el hombre tuvo que cerrar porque no le rindió. Y ese hombre está debiendo 10 millones de dólares. Sí. Es que ese hombre estaba tan amargado que se fue. Y se fue. Ese hombre se fue con el dinero. Avergonzado, y lógico, avergonzado. Avergonzado y dolido. Sí, totalmente. Y dolido, se fue como Artigas. Exactamente, un artista Solo Ducho. Es un artista Solo Ducho. Exactamente, 10 millones de dólares. Y sin embargo, yo ahí escuchaba al director del Banco República, Caloia, que decía que eso no configuraba ningún delito. Porque era simplemente que no había podido rendir cuentas sobre los préstamos que le fueron otorgados en el banco. Y realmente, a veces, cuando uno escucha ese tipo de cifras y ese tipo de préstamos y la liviandad y el cumplimiento, el otro día salió a luz también lo que es el endeudamiento del agro, y quienes más tienen no pagaron nunca las deudas. ¿No será que se está dando eso de que los más pobres sean los más privilegiados? Porque es privilegiado aquel que puede pagar. Lógico. No, es privilegiado aquel que no tiene nada de plata y no le da ni para pagar. Lógico. Es el caso de Solo Ducho, 10 millones de dólares no le dio, y los mejores, los mayores productores de nuestro país tampoco han podido pagar, y por eso no han pagado. Entonces, se está dando. Yo creo que esto es un poco el proyecto de país que nosotros llevamos adelante. Y cuando digo nosotros, me adhiero a la corriente Frente Amplista. Yo voté a este presidente, al igual que Gorsi, que voy de partido a partido, acompañando a quienes tienen el triunfo. A quienes están al mando, a quienes están la mayoría. Quizás por estas son pequeñas señales que el equipo de gobierno y el Poder Ejecutivo no ha usado como forma de hacer campañas, de que justamente se está dando eso. Que quienes menos tienen son los más privilegiados. Pagan. Se sacan las ganas. Y los otros que tienen más no pueden. No pueden. Aparte, pagar. Y no puede. No es que no pague. Yo no exijo, no creo que no exista la voluntad de pago. Es que hay yo creo que es la imposibilidad. Hay un costado humano también en eso, ¿no? En el tema de la contemplación. Cuando usted hablaba, decía que no configuraba un delito el hecho de del no pago o no rendir cuentas por ese retiro de dinero. Por eso irse del país con esa plata, que es un préstamo que se le otorgó. Creo que es un poco contemplar a la persona y no necesariamente siempre capital. Estar tan atado a la ley y a lo que dice, al capital y a lo que dicen los fríos textos. Y contemplar de repente no solo el deber de la persona de hacer o no hacer, sino sus posibilidades. De repente no puede. ¿Qué sabe usted si siempre cómo estaba? De repente estaba destrozado en el momento. Se lo veía muy mal. Cuando él quería trasladar su fábrica al departamento de Colonia, no lo dejaron. Le hicieron la vida imposible. Sí, ¿no? Es que lo echaron. A Solucho se lo echó del país. Exactamente. Y con nada más que con 10 millones de dólares, que eso no hace nada en ningún lado. Porque eso no es plata. Eso no es plata en otro lugar, con lo caro que vive. Porque acá. Acá se vive. Esto es una romería, usted acá hace lo que quiere. Exactamente, acá la plata rinde. Acá la plata rinde, las cosas no son caras, se puede consumir. Pero en otros países, 10 millones de dólares. Y además, como está el dólar ahora. Está por el suelo. Pobre hombre. Sí, no se compra. Se comprará 100.000 barriles de petróleo. ¿Y qué hace con eso? ¿No lo va a tomar? No puede hacer nada. Amigos, eso es lo. Cerramos el espacio de Monóculo Bursátil. Sí. No sé si usted quiere agregar algo más. No. Y vamos a entrar en otros temas que también fueron noticia. Hoy estuvimos también a primeras horas de la tarde, de 11 a 1 de la tarde en la Frente Eterna Roja. Vamos a hacer. Por otro lado, también estuvo Mario recorriendo las instalaciones del Parque Rodó. Y le planteo esta pregunta para que me la responda después de la música. Dígame. Mario. ¿Es necesario reacondicionar el Parque Rodó? Nada más, no me conteste ahora. Así, No me conteste ahora. Vamos a la música y ya volvemos. Cara de tramposo y ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante. En tierras lejanas buscando fortuna, pensaba Argentina como vos ninguna. Y cara de tramposo y ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante. Cuando en la distancia escuchaba un tango, cuántas madrugadas despertó llorando. Extraño el idioma, la rueda de amigos, noche de guitarra con asado y vino. Y cara de tramposo y ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante. De una francesita quedó enamorado y le hablaba siempre del país lejano. Preparó el regreso, la trajo a su lado y a su vieja patria le trajo un soldado. Y cara de tramposo y ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante. Dejó la Argentina buscando horizontes, en un viejo barco fue de polizonte. En tierras lejanas buscando fortuna, pensaba Argentina, como vos ninguna. Y cara de tramposo y ojos de atorrante. Ojos de atorrante. Ojos de atorrante. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. Continuamos, amigos, en Monóculo y veíamos un poco en la sala de chat que daban una serie, se veía un cierto intercambio sobre los temas que estamos tocando, pero más precisamente sobre el último tema que acabamos de escuchar. Mario, ¿de quién estamos hablando? Y estamos hablando de un cantante, uno de los mejores, junto a Elvis Presley, el caso de Cacho Castaña. Cacho Castaña, exactamente, sonando aquí en Monóculo.com, y era Emiliano quien acudía presuroso a la sala de chat y pedía la versión original cantada por el cantante Rodolfo, que, bueno, tenemos que buscar. Hablando de música, y lo distraigo un poco, y dígame, no importa, aguante la, ansiedad. No importa, me gusta. Me llegó material, me dejaron en el correo, me dejó un CD de Fiasco con todos los temas de El Mano Santa, que vamos a ir disfrutando a lo largo del tiempo. Se anima a Carlos a buscar temas excelentes de El Mano Santa. Para bailar, aparte. Para bailar, para divertirse, un poco un homenaje a El Mano Santa, un homenaje, nos hacemos... A Carvalho. Nos hacemos eco del homenaje que le realiza a Carvalho. Pero bueno, le había dejado atragantado, sí, con no, un preguntón. ¿Cómo mire, está el Parque Rodolfo, el Parque José Enrique Rodó? Mire, el parque está increíble, es alucinante. ¿Es precioso? Es como uno lo recuerda. Es divino, Flavio, es divino, es como uno lo recuerda, y mejor porque además este fin de semana, este domingo, que es todavía principio de mes, que la gente se ve, hay plata, hay olor a guita en la calle. El Parque Rodó rebosaba, los churros, la gente pasaba con los churros en las manos, los gurises pasaban con los tetras de vino, las familias pasaban con bolsas de la feria del Parque Rodó, de realizar compras. El Parque Rodó los domingos, Flavio, es un shopping abierto, donde usted, cuando dice, qué lindo que haya una plaza de comida, señor, una plaza de comida, vaya al Parque Rodó. Tiene miles de opciones, hay miles de carritos, miles de puestos de garrapiñada, churro, pop salado, pop dulce, parrillada, pizza, mozzarella, pancho. Hoy se mencionaba el... Manzana caramelada, que hablábamos. Manzana caramelada, eso. Algunas truchas. Por eso, tenemos que decir que esas no son las homologadas por Monóculo. Yo la trajo acá. Y por otro lado también está el algodón de azúcar, ¿eh? El algodón de azúcar, claro, cómo no. Hay en su versión rosa. No hay más la variante que uno veía a veces verde. Claro. No la vi. Pero ya le digo, el Parque Rodó, usted me decía si había que hacerle algún cambio. La verdad que no lo necesita. El Parque Rodó lo único que necesita es que la gente se arrime y comparta lo que es el vértigo de esos juegos, Flavio, porque aparte tuve oportunidad de disfrutar. Anduve en los autitos chocadores. ¿Cuáles? ¿Los de caño? No, me gusta el eléctrico, me gusta el que dice electrónico arriba. El electrónico, al lado del rock and samba, que aparte tuve todo el tiempo el sonido del reggaetón alrededor, amplificado como los dioses. Y además haciendo casi todo el tiempo ceros en los autitos chocadores, porque éramos yo y mi sobrino que estábamos. Porque habían querido reservar ustedes para ustedes. Sí, generalmente se ve que yo no, le digo la verdad, no hice la reserva, pero se ve que me reconocieron. Claro. Y me lo dejaron para mí solo. Entonces hacíamos. ¿De qué hora estamos hablando más o menos? Hablando de las. Mire, arranqué para el parque como a las 2:15 de la tarde y bueno, uno llega al parque y el tiempo se transforma y ya la apreciación también del tiempo es distinta. Lo único que sí, debo hacer una mención, se vio que hay una cosa que de repente tendrían que prestar atención las autoridades, porque el monumento Confucio, que alguien no tuvo mejor idea que soldar la mano de Yemanjá en las partes bajas de Confucio. Entonces uno va por ahí y ve a la estatua de Confucio y como que una mujer le está agarrando ahí la masculinidad. Y está soldado. ¿No tiene ese brazo? No tiene fotos de eso. No, pero basta ir hasta ahí. Y eso de repente es medio de repente un detalle que pero hay. Eso es una cosa que no hace directamente a lo que es el Parque Rodó. No, aparte puede ser arte también. Exacto. Puede ser arte. Entonces después anduve en la rueda gigante, Flavio, que eso le digo es un desafío. Yo no subí a la rueda gigante desde los, no sé qué decirle, desde los 8 años más o menos. Y que iba a ver los partidos a la cancha de Defensor y subíamos en la rueda gigante, que salía más barato que la entrada al Francini, y mirábamos cada vez que estábamos arriba, podíamos pispear algo del partido. Y desde esa edad que no concurría, y lo que le comentaba hoy Flavio, hay juegos donde el extremo que propone como desafío el juego es para disfrutar cuando uno es mayor, que empieza como a adquirir determinadas cosas. Yo ahora a los 25 años, por ejemplo, siento como un poco más de vértigo que la primera. Sí, en esta segunda fase de la adolescencia lo he notado mucho más que con respecto a la primera. Uh-huh. En los 13, 14 años no había mayor problema, podía correr por los pretiles de las azoteas cargando cosas incluso y no tenía problema. Y ahora sí, por ejemplo, me da miedo. Ahora me da miedo. Y en la rueda gigante. Qué desafío, ¿eh? Oh, cuando subí con Paula, aparte. Ah, se animó Paula. Paula es campechana. Paula es campechana y Paula lloró. Porque es muy emocional. Paula se conmueve. Cuando estaba arriba, le dije, porque para que no se impresione, le digo, no mires la rueda. No mires la rueda ni mires para abajo. Mirá para el frente. Mirá primero para adelante, claro, porque uno arranca en el sentido que tiene la rueda, va subiendo, digamos, viendo la estructura de la rueda en el frente. Usted va girando, digamos, para atrás. Uh-huh. Entonces, cuando usted empieza a subir, ve la rueda adelante. Si usted se queda en esa imagen de la rueda que gira, uh-huh, le da como un mareo y una cierta apreciación de la altura. Es más consciente de la altura que está tomando, que aparte es de unas magnitudes, la rueda gigante es realmente gigante. Es la más gigante del mundo, me parece. Es gigantísima. Uh-huh. Entonces usted va viendo eso y eso le impresiona. Usted lo que tiene que buscar es la utananza. Siempre mirar. Mirar el horizonte. Y ahí es que se me conmovió Paula. Cuando vio el Parque Rodó de arriba y todos esos chiquilines correteando y contentos, me largó el llanto. Y porque es así. Es ¿Gregorio emocional. Subió o no? Gregorio no subió porque siempre se pone a saltar en los carritos. Gregorio. Aparte, la otra vez fui con él, no había subido yo, le pagué una vuelta y llevaba un palo y le digo, pero ¿y ese palo, Gregorio? Ja, el palito acá abajo. Y está, me insultó, me dijo un montón de cosas. Subió con el palito y ¿sabe lo que hacía? Le movía el carrito de adelante a la gente. Les pegaba a la altura de los riñones con el palito en la silla y les movía el carro y lloraba, todo el mundo lo bajaron. Sí, una piel de juda, Sí, es la piel de juda. Lo llevaron, por suerte, se lo llevaron. Y ya, nosotros lo fuimos a buscar. Aquí. No, yo terminé la vuelta en el parque, fui para casa, me pegué una ducha, comí, pero fui a buscar la comisaría, que lo aguanten ahí. Pero la comisaría del menor. Aparte les gusta a ellos. Y si está con otro menor también. Y sí, es como un jardín improvisado. Exacto. Es como un... ¿Qué más? Y después este anduve también Rueda Gigante y terminé las lanchitas. Las lanchitas del lago del Parque Rodó. En el lago de Gonzalo Ramírez, digamos. El lago grande. Impresionante, es las lanchitas están en un estado espectacular, Flavio. Y está cerrado, además. Hay una parte que está cerrado, que eso es una lástima, porque ahí está cerrado el codo. Había siempre dos recorridos que son clásicos en las lanchitas del Parque Rodó, o eran clásicos en las lanchitas del Parque Rodó. Uno de ellos era pasar por el arco del castillo del parque. Exacto. Que es realmente un desafío. Es un desafío y además es un viaje esotérico. Total. Porque realmente usted se traslada en el tiempo y el espacio, ahí pierde totalmente el castillo, la noción medieval, se traslada inmediatamente y después de pasada esa situación de estas inmediata que le da el atravesar el arco, luego tenía esa curva, ese codo, esa panza que hace el lago para ese lado, que era donde usted le daba para con su acompañante decir ahora, y empezaba a meter pedal como loco y hacía el derrape con el que luego llegaba así con todo al lugar donde era el estacionamiento de la lancha, a entregar la lancha, salvo que se distrajera, como en alguna oportunidad me ha pasado, que frena con la lanchita y siente cierta inquietud por entrar en el túnel que se ve. Usted vio que ahí en la altura del lago hay como hay una saliente, hay una bóveda que entra, que si mal no recuerdo, por ese tipo de subtes que hay, es donde, por ejemplo, se habían escapado los tupamaros de la... utilizando ahí parte de eso. No con ese fin, por supuesto. Digo, no, yo lo hago como un explorador nato que soy. Digo, claro, investigador. Por investigador. Pero bueno, eso está vedado, no se puede hacer. Está trancado con una cadena el pasaje por abajo del puente del castillo. O sea que esa curva de la muerte, me gusta decirle a mí, se ha perdido un poco la parte de velocidad. Es increíble. Están atacando. Con el puma este que tenemos acá. Pero bueno, de todas maneras, igual las islas están reflotadas, el lago está un poquito más limpio, entonces puede pedalear con mayor facilidad y no deja por eso de conservar ese color verde pantano que tan lindo es. Queda lindo, aparte con las lanchas, algunas lanchas en el estado que están, que tienen agujeros en la fibra de vidrio. Usted está con los pies al aire montados en los pedales, pedaleando para moverla, y tiene de repente en los talones un poquito de agua del lago para que vaya viviendo un poquito más consustanciado con lo que es la experiencia. Mire usted. Espectacular el parque. Recomendable. Pero altamente recomendable. Aparte hay miles de abonos, Flavio, porque aparte están a 25 pesos los juegos. Y hay abonos que se los simplifican. ¿Hay abonos de qué tipo? Cuéntelo. Y por ejemplo, tiene 4 abonos por 80. Un golazo, 6 abonos por no sé cuánto, no sé, porque no me daba la plata. Y con eso uno puede entrar a cualquier juego. Usted con eso saca y el Tren Fantasma, por ejemplo, puede ir también. Y el Tren Fantasma, sí, no sé, porque lo que pasa es que hay como diferentes lugares, puntos de venta. Yo no sé si de repente no tienen, si todo abarca todo. Pero con cualquiera de los sectores que hay. Lo que pasa es que uno, le digo, si agarra la bono, compra 35, 40 bonos para andar. Claro, depende de lo que rescate la feria. Yo digo, pidiendo los chiquilines trajeron 80 pesitos y no había para más, claro. Sacamos un abono, mandamos a los chiquilines a la feria a ver si siempre los conviene. Y nosotros nos quedamos disfrutando el parque. Ah, para que pase más rápido el tiempo. Porque es desgarrador ver a los niños, a los hijos de uno pidiendo y que no le den. No, y aparte la carita de entusiasmo cuando ven los juegos. Es mejor que estén en otro lado trabajando, que sea, aparte forjan carácter. Exactamente. Vamos a escuchar un tema musical y después tenemos una serie de temas. ¿Cómo se nos pasó el tiempo, Flavio? ¿Cómo se nos va a pasar el tiempo? Se nos pasó el tiempo, pero bueno, ganamos en comunicación. Amigos, sigan ahí, nosotros acá, ya volvemos. Muy bien. Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requetí amurada. No puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días. Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué machache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Hay gente que más vale perderla que encontrarla. Ese es el caso del doctor Petorra, que acaba de escribir en la sala de chat. Bueno, señores, me tengo que ir. Hasta la próxima. ¿Por qué? Ahora antes... aparte, a 15 minutos del programa. Quedan 15 minutos, señor Petorra. Así que le recomiendo... Es falta. Se retira, pero es falta. Qué lástima. Pero bueno, lo saludamos de todas formas. Sí. Tenemos alguna serie de temas que vamos a tocar brevemente porque no nos va a dar el tiempo. Primero que nada, y esto lo estamos haciendo porque somos amantes del deporte, tenemos la colección completa de los cromos de Danubio. Tenemos, efectivamente tenemos equipos oficiales, tenemos indumentaria, tenemos muchas cosas para nuestra audiencia, Flavio. Tenemos las fotos, pero tenemos las fotos del plantel de Danubio, pero atenti. No es la de camiseta. No tenemos la foto de camiseta y no tenemos la foto de Garrón y no tenemos la foto recortada del diario de los jugadores cabeceando la globa. Tenemos los documentos de los... Tenemos la foto de cédula. Que esa sale... Esa ahí se ven los rasgos sí o sí. Exacto. Aparte tiene formato figurita. Y además es la que no tiene maquillaje, la que uno sale... En la cédula siempre sale bien. Sí, totalmente. Uno siempre sale bien. Sí. Y bueno, lo que pasa es que va a ser un documento... Que lo va a identificar. Y además, que lo va a mostrar constantemente. Tenemos una computadora también. Tenemos una computadora. Tenemos, bueno, el equipo, por supuesto, con los botines. Tenemos pelotas. Tenemos canillas también. Tenemos canillas, sí. Tenemos algunos candados. Tenemos candados rotos que nos han quedado. Pero bueno, todos aquellos que se dediquen a la fundición de los metales le pueden sacar. Vamos a bajar un poco. Tenemos muchos regalos que iremos sorteando. ¿Cómo lo llevaremos? ¿Iremos sorteando programa a programa? ¿Lo iremos programa, viendo? Programa, vamos sabiendo. No, yo creo que el puntapié inicial es el equipo deportivo. Tenemos los bolsos también, disculpen. Tenemos los bolsos personales. Exactamente. Todo eso lo estaremos. Ustedes se pueden escribir en monoculo@gmail.com. Y de esa forma participan en el sorteo de algún elemento. Va a ser sorpresa. Y después tenemos la gran la final, la computadora. Sí, claro, el gran premio a fin de año será la computadora de Danubio. No podemos hablar más de esto porque nos quedamos sin tiempo. Ah, aparte es un bombazo así que me parece que también cobra de esa manera la fuerza. Para que la gente, aparte, usted vio que de repente está escuchando el programa hace tiempo. Hace unas horas y estuvo siguiendo la transmisión interesado por los diferentes temas que se tocan y de repente así como si nada, pum, le tiran la opción de repente hacerse acreedor con algún premio y ganar y nosotros a la vez no especulamos con eso para traer gente. Es algo que usted se entera 11 menos cuarto de la noche. Exactamente, buen detalle. Otra cosa, va a haber Es una medida sindical del sacrificado sindicato de ADEOM, que son los empleados municipales, son esa gente que... De los más sumergidos. Que bueno, han resuelto no recoger la basura. Es verdad. Hasta el próximo jueves. Y la gente... Y una recomendación que hace la intendencia es que... Se guarde, que las familias no saquen la basura. Yo la voy a guardar todos en el contenedor. Claro. No, y que. Ahí. Y lo que. Perdón, lo... sí, Carlos. En el primer mundo se la trazo. Primer mundo, entre comillas. Pero comen, y se la comen la basura, comen basura. Ay, Dios mío, quieren que nosotros seamos reciclados. Que deben tener en esas casas. Yo no llego a sacar esta basura que tengo acá, por favor. Acá no se puede vivir. Es un veneno. Yo le digo una cosa, yo tiré toda la basura en la calle. La levantan a mí. ¿A mí qué me importa? Me preocupa, pero muy poco. Yo no voy a tener mi casa llena de basura. Yo tiré toda la basura. Es más, no la levantan, la tiro sin bolsa. La tiro por la ventana y a nivel la voy usando. Termino un tuco que me quedó viejo con hongo en la heladera, flumo para abajo. Y lejos de la casa, porque es un peligro, es un poco infeccioso. No, por eso hay que dejarlo cuanto más lejos sea, mejor. Eso es un... ¿De qué? Esa es una forma de contemplar la salud. Lógico. No tanto el tema de la higiene. Podemos hablar de varias higienes, pero la principal es que tengamos un pueblo sano. Totalmente. No me gusta a mí tener a la gente cuidando la basura y estando enferma en su casa. No es bueno. Es más caro. No es bueno, sí. Aparte, ¿qué quiere que le diga? A mí, basura en casa no es algo, no es un concepto. Que me diga basura en la calle, tirada. Ahí sí. Y además hay tanta gente que vive de la basura. Esta gente de la intendencia, creo que ahí el sindicato nuevamente le erra, porque ¿qué va a pasar? Yo les pregunto a ellos si ellos se van a hacer cargo de la canasta familiar de los más o menos 3.000 hurgadores que tenemos con carritos que deambulan diariamente nuestra ciudad y que con eso viven como reyes. Y yo creo que sí, van a tener que hacerlo. A ver si ellos van a sostener el... Porque ellos recomiendan no sacar la basura y se olvidan de que todo eso tiene un ciclo. Que trabaja. Y yo supongo que como un gremio de los más sumergidos, de los más golpeados, de los más solidarios y de los más contemplativos de la realidad del país, yo creo que sin lugar a duda, como radicales que son... Por eso, con toda esa pujanza social, tiene que atender necesariamente todas estas familias que son los sectores más humildes de nuestra sociedad, algunos. Exacto. Si por casualidad algún hurgador en este momento escuchando Monóculo, diríjanse en esta semana a Soriano entre Ejido y Yaguarón, que ahí está la sede de ADEOM, que ahí supongo que habrá alguna olla popular que les proveerá de alimentos. Alimentos, seguramente que sí. Otra cosa que tenemos rápidamente, Dígame. Tenemos también una noticia que ha trascendido, que hablábamos de militares, que hablábamos de misiones de paz. Uh-huh. Tenemos también dos soldados uruguayos que fueron heridos en Haití. ¿Cómo no? No respetan, ¿eh? Son cosas que no se respeta, y aparte, cómo duele cuando uno se entera realmente las cosas que está expuesta el ejército uruguayo por tener que ir a lugares donde son bárbaros. Salvajes, digámoslo con todas las letras. Sí. Bueno, digo, no en vano, Haití es uno de los países africanos más deshumanizados, más salvajes de todos. Es lindo para turismo, hoy lo hablábamos en ese sentido, pero sí, bueno, si uno tiene la cobertura turística. Al hotel, claro. Y circula por las calles donde están disfrazados para uno. Está custodiado, claro. Pero después, si usted los ve por ahí correteando, dan miedo. Sí. Son solo los dientes, se le ven en el mejor de los casos. Sí. Cuando van en negra. Además, sí, siempre. Exactamente. Siempre. Y fíjese que dos soldados resultaron heridos, porque aparentemente lo único que no está claro todavía es la circunstancia, porque hay una declaración oficial que hace mención a que estos soldados fueron heridos en una manifestación que se estaba dando por un aumento de precios que hubo en ese país. Y bueno, usted vio cómo son los africanos, salen y agarran a pedrada, a tiros, todo, porque aparte habían asaltado también bases militares de otras contingentes de paz. Porque aparte, si usted quiere, por ejemplo, usted le van a pacificar el país, ¿cómo va? ¿Lleno de armas? Obvio. Lógico. Obvio. Y bueno, pero esa es la contra que tiene, que quienes viven en ese país ya lo saben, entonces le pueden asaltar su base y hacerse esas armas y usarlas contra usted. Qué increíble. Y el otro con una pedrada. Y el otro soldado con una pedrada en la mano. La otra versión, que le hacía mencionar las dos versiones que había del hecho. La otra lectura es que hay uno sí herido de bala, que está internado en Puerto Príncipe. Y el otro estaría aparentemente lastimado en un dedo. Nada más. Ese es bravísimo, porque no, yo lo único que espero que no sea la mano derecha. Claro, me pierde movilidad. Tema, no sé si tiene algo más acá. No, qué sé yo, no hay mucho más para decir. Aparte, son cosas dolorosas para esta hora de la noche. Hay que mencionarlo porque es obligación nuestra. Hay que ser. Guerra de patentes. Aparentemente, nosotros, y desde aquí también es otro servicio de Monóculo, estamos expediendo certificados de domicilio. Exactamente, para no cargar la tarea sobre el Ministerio de Interior y sobre las seccionales. Y es bueno decirlo, muchas veces uno va a una seccional con la mejor intención y se encuentra con un oficial que no sabe ni escribir, o le escribe mal el nombre. A veces pasa. Y ahora con colas. Exactamente, para evitar todo eso y para hacerla más fácil, nosotros expedimos certificados de vivienda de los 19 departamentos. Uh-huh. Para que uno no tenga problema cuando circula por ningún departamento, para hacer un solo país. Sí, sí, sí. Basta de divisiones. Es una locura que nosotros estemos divididos en 19 departamentos y no hayamos logrado un acuerdo. Para eso, Monóculo lo ha resuelto. Nosotros nos escribe a monóculo@gmail.com o directamente visita www.monóculo.com y le pedimos antes. De todas maneras, si no nosotros le damos y no le pedimos nada. Aparte. Exactamente, le damos el certificado por los 19 departamentos y uno adecua su constancia de domicilio según el departamento que circula y según la placa que tenga puesta en ese momento en el coche. Estamos transformando en una embajada Monóculo, una embajada del Uruguay dentro del Uruguay mismo. Exactamente, yo creo que estamos, en cierta medida, estamos muy emparentados con lo que es Parvadón. Estamos dando ciudadanía, porque si es en realidad un certificado de domicilio, a los efectos del control de la patente, es como una ciudadanía. Usted se está otorgando una ciudadanía. Ni le van a pedir demasiado, ni le van a mirar mucho. Cuando uno le pele un papelito ahí al inspector. Ahora le digo, ¿qué documento para pedir también, ¿no? Porque realmente un certificado de domicilio. Vio que no se traba, ¿no? La intención no es trabar, porque es un certificado de domicilio. ¿Quién no anda con un certificado de domicilio de arriba? Yo ando con la cédula y con el certificado de domicilio. Y la constancia de domicilio. Y sí, y a la guantera de coche en tal caso, si quiere. Es más, cuando voy saco tres o cuatro. Claro. que le conviene. Porque tengo, muchas veces doy, pero no dar la dirección. Seguro. Es tan antipático, sí, a veces, o le apunta a cualquier cosa, entonces digo, mira, toma, te doy un certificado. En vez de una tarjeta, le doy un certificado, ya está. Te lo pones en esa carpetita. Y ya ahí tenés, sabes dónde vivo. Seguro. Bueno, después también tuvimos, no sé si lo quieren mencionar, pero hubo asuntos en Tristán Narvaja. Tristán Narvaja hoy estuvo muy complicadita. Tuvo que arde, estuvieron todas las mujeres legisladoras manifestando porque están exigiendo, y acá es realmente curioso y conviene detenerse un par de minutos no más. Lo amerita. Porque están exigiendo una cuota. Primero una cuota... no es la forma, quienes tenemos poder adquisitivo sabemos que la mejor forma de comprar es contado, cuotas. Y por otro lado, ellas lo llevan al plano numérico, de que quieren una cuota de participación en la política y para eso están pidiendo un ¿cuánto? Un 30. No lo especifica. No, nunca especifica porque dicen que ni siquiera se plantea o no llega a probar nada. Un 50, me llama la atención. Yo creo que si planteamos la reducción del Estado, el tema de esto lo que generaría sería mucho más gente. Exactamente. Además creo que, si establecemos una cuota, tenemos que ver las capacidades. La mujer no tiene experiencia en el plano legislativo. Realmente hace muy poco tiempo que están desarrollando y siempre han sido dos o tres que han estado presentes en el Parlamento. Entonces, ¿de qué cuota me están hablando? ¿Cuánto es realmente? ¿Cuántas mujeres son necesarias para hacer la tarea que realiza un hombre? No, por eso le digo que a eso me refería con lo que van a aumentar la cantidad de gente, porque usted imagínese que dice, bueno, ¿cuántos parlamentarios son? ¿Tanto? ¿La mitad de las mujeres o un 20% de mujeres? Sí, pero un 20% de mujeres que después van a tener que además ser reforzadas por no sé cuántos hombres más para que apoyen el trabajo de ese 20% inicial. O sea, va a terminar siendo montones de gente, porque vamos a estar necesitando entre 3 y 4 hombres por mujer para equiparar el más o menos el rendimiento de lo que hacen los parlamentarios. Para apoyar a la mujer. Y sí, no, y para ayudarla a que las cosas tengan su rumbo. Porque usted, la mujer, si usted la manda a la cocina, le hace todo en unas pataditas. De repente usted le tira un poquito de agua y harina y le sacan algo. De repente le puede cocinar algo. Pero de ahí a que usted le entregue unos proyectos de ley, tengan la capacidad de procesar. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Aparte, ¿cómo van a quedar? Hoy le preguntaba, mire, no sé si no era Perkovich, que le estaban preguntando de la Feria de Tristán Narvaja. Un notero se le acercó para informar acerca de todos estos temas y entre esas cosas le consulta, ¿cuánto está el kilo de puerro? No sé. ¿Cómo? Pero ahí está, ¿qué vamos a tener? Un montón de mujeres más que no sepan cuánto está el kilo de puerro. ¿Quién va a atender al núcleo familiar? Ya son legisladoras. Sí. Marina Arimendi también. Y ahí tiene la muestra. Para muestra, basta un botón. Y sí. Exactamente. Un saludo grande a los amigos del rifle de Estados Unidos, porque murió uno de los socios fundadores de justamente esta organización de Amigos del Rifle, un pacifista. Estamos hablando de Charlton Heston. Y aparte un excelente actor. Un excelente actor y un amigo, lo considerábamos, no tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero lo considerábamos un amigo. Habíamos aprendido a quererlo. Y sí, es lógico, es que es un personaje que es querible. Cuando ya en la pantalla deslumbra. Pero además, si usted tiene la posibilidad de además acercarse al costado más humano y escuchar una entrevista fuera de set hablando simplemente de lo que son sus ideales y sus propuestas para el mundo y su filosofía de vida, es una persona querida. Es totalmente. Otra cosa que estamos organizando, amigos, y lo vamos a tener que hacer rápidamente para que tenga éxito, estamos organizando la cacería del Puma. Sabemos que el puma es un animal autóctono de nuestro suelo. Está. Que se creía extinto, además. Se creía extinto, solamente había algunos ejemplares en espacios de reservación. Y esta semana circuló la noticia de que uno andaba suelto cerca de una escuela. No podemos arriesgar la vida de nuestros niños por un gato grande. No. Por otro lado, y es una... Aparte, perdóneme que le interrumpa, pero nosotros lo creíamos extinto y no le pasó nada absolutamente a nadie. digo. O sea, en que realidad que ahora haya y que por ahí se coman los gurises. Porque además nosotros seamos claros, vamos a proponer, sale una cuadrilla de cazadores y el primero que trae el puma gana. Sí, sí. O sea, si hay uno, quién sabe cuántos más hay. No, va a haber. Porque no van a ser de un huevo. Y el otro día, aparte le digo más, tanto es así que el otro día otra noticia, otro testimonio, hacía mención a una, a un casal que se había visto. O también se creía por los tamaños que podía ser también una puma hembra con su cachorro. Parece que limpiarlo ya de una para evitar cualquier que desgracia. Se reproduzca. Cualquier desgracia. Pues aparte no se cuidan los pumas. No. En cuanto a la vida sexual. Muy promiscua. No, y otra cosa que quería. Es algo que me quedó acá. Tiene lo de. Lo de el Frente Amplio que pide la derogación de la ley de caducidad. Hagamos un poco de memoria y recordemos lo que es el pacto de Club Naval. Exacto. Vamos a empezar a cumplir nuestra palabra. Si nosotros como ciudadanía entendimos que los señores militares no tenían culpa de nada, pues bien, lo entendimos como ciudadanía. No podemos estar ahora con los ojos permanentemente en la nuca. Y además le digo una cosa, discúlpeme. Yo creo que de todas formas creo que es un elemento de distracción. Porque el otro día vi también el alejamiento del 26 de marzo del Frente Amplio, de la agrupación. Y por el otro lado también la separación de Rosadilla y de Huidobro del MPP. Que me gustaron mucho las de... Me fui de tema, Mario. No, pero no pasa nada. Me gustaron mucho las declaraciones de Rosadillas cuando le preguntaron si esto no era una señal de fractura dentro del Frente Amplio. Y él respondió, no, nos separamos y estamos más juntos que nunca. Buen ejemplo. Es lo que uno hace generalmente. Yo cuando más quiero estar con usted me voy. Exactamente. Es lo que más hago. Un ejemplo, Rosadilla realmente es un estadista. No, los foros internacionales no han podido contar con su presencia, ya que no le han dado la tarjeta Visa. Sí, claro. Nosotros le ofrecimos la Mastercard, no agarró viaje, la OCA tampoco, pero bueno, eso ha impedido que Rosadilla llegara a la gran democracia del norte, pero yo creo que lo están esperando para, con los brazos abiertos para que exponga todo su conocimiento. Pero, sin lugar a duda. Volviendo atrás, perdóneme Mario, usted estaba... para allá. Yo estaba. Un saludo grande a nuestro amigo Escanlar que se encuentra internado. Desde aquí, los deseos de la pronta recuperación. Y también estamos trabajando en el tema de Paco Casal. Sí, sí. Un saludo también a Paco. Horrible lo que le está tocando vivir. No sé, quedan temas, no nos queda tiempo. Les decimos gracias por estar, nos reencontramos el próximo domingo, les comento, ya está subido en YouTube el video con que se va a estar presentando Monóculo a fines de junio, más precisamente el 4 de julio empieza la muestra Spot Electorales, el juego de la democracia en Barcelona, donde Monóculo ha preparado un spot que ustedes lo pueden ver en el sitio TV Rec. Visiten el canal, después lo pondremos en nuestra página, pero por el momento... Es todo. Y no es poco, Flavio. Y no es poco. Gracias, Carlos, Mario. Gracias a todos. Un saludo, nada que decir especialmente, muchachos, chicas, en general, un saludo grande y nos vemos, como siempre, nos escuchamos. Un saludo, Carlitos. Crazy Fingers, ¿cómo estuvo ese muchacho de inquieto hoy, eh? Dios mío. Amigos, gracias por estar ahí. Recapacitó el doc. Recapacitó. Saludos a Fiasco y saludos a Emiliano que debe seguir, no desde el chat, pero sí la transmisión. Y a todos el resto de gente que escucha a través de la red y baja este programa, bueno. Un saludo también para todos ellos. Nos vemos el próximo domingo. Exacto. De esta forma... Hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.